suavemente. Yo me encontraba ocupada y no pude escuchar, porque había tanto dilema aquí en mi mente y que no encontraba maneras de solucionar. Y así, muy suavemente.